Bueno amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Este 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo. Para conocer la anatomía del pasillo en el siglo XXI nos acompaña el maestro Wilson Orlando Haro. Él nació en 1963 en Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Creció rodeado de lenguajes sinfónicos y de los saberes de la cultura andina debido a que proviene de una familia de músicos e investigadores. Siguiendo su vocación musical, se formó en el Instituto Superior Luis Ulpiano de la Torre. Posteriormente realizó el profesorado en la Universidad de Chile y al regresar al país estudió pedagogía con la especialidad en docencia técnica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue director del estudio de grabación del Departamento de Desarrollo y Difusión Musical del Distrito Metropolitano de Quito y fue productor musical de Radio La Luna. Ha realizado un extenso trabajo para importantes proyectos. Colaboró con música infantil y juvenil para el Banco Mundial en Panamá y para el INFA. Ha trabajado con reconocidos músicos y grupos del Ecuador, como la Orquesta Sinfónica de Loja, Vientos Mitad del Mundo, Diego Luz Uriaga, Andrea Vela, entre muchos más. Damos la cordial bienvenida al maestro Wilson Haro, bienvenido. Muy buenos días y qué bueno estar aquí en este lugar que es como parte de la casa de uno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hoy decíamos que vamos a hablar sobre la anatomía del pasillo. Hoy se celebra el Día del Pasillo. Habíamos también compartido acá con nuestros amigos oyentes de que también el Instituto Nacional de Patrimonio se encuentra ya trabajando para ver si hay una declaratoria como patrimonio al pasillo, aunque sabemos la historia, cuál es, que unos nos dicen que vino desde un lugar que es de Colombia, pero sabemos que aquí en Ecuador también han puesto la inspiración, la motivación para crear hermosos pasillos. Bueno, creo que el pasillo es la canción nacional identitaria de los ecuatorianos. Es cierto, es también la canción identitaria de los colombianos, porque es un género musical, y hablo por género porque tiene una gran cantidad de repertorios, y por eso se llama género, que es granadino y podríamos decir colonial identitario de gran parte de Latinoamérica. En nosotros ha tenido un comportamiento muy especial el pasillo. Bueno, ya se ha de haber hablado de que comenzó como siendo un baile de salón. Luego, al introducirse la poesía, se hizo más lento el pasillo por la misma manera de cantarlo y entenderlo. Pero sobre todo hay algo muy importante, que quien asume la canción es la gente, es el cotidiano, el común de la gente. No es el Estado como tal el que ha impuesto que sea el pasillo, es la gente la que ha asumido su identidad con esta canción que habla de las tristezas, las alegrías, de las familias, de los lugares, de la manera de hacer los pasillos en uno u otro lugar. Porque no son los mismos pasillos, el pasillo quiteño, el pasillo lojano, el pasillo imbabureño, el pasillo manaba o el pasillo costeño. ¿Por qué se dan esos cambios, maestro? ¿Por qué, si bien es cierto, usted nos dice el pasillo salón, épocas donde hubo el pasillo rápido, el pasillo lento, también vamos entendiendo que son procesos que se va viviendo y que de hecho las personas que van creando es como que le van poniendo su marca, su estilo? Porque tiene que ver mucho con el de dónde uno proviene, realmente, y no es que se haya dejado de hacer pasillo ligero, o todavía se hace pasillo para bailar, o no se haga pasillo canción, es como uno va asumiendo su realidad del entorno, y eso es lo que le va dando características muy especiales. Nosotros somos un pueblo con una diversidad cultural demasiado grande como para decir el pasillo es único. No, el pasillo, hay pasillos que tienen ciertas características, hay otros que destruyen las características propias del pasillo, pero siguen siendo pasillo. Y sobre todo, vuelvo a repetir, es el uso cultural de la gente. Hay pasillos que todavía se usa la guitarra bordón, hay otros que no se lo usa, hay regiones del país donde se lo hace con estudiantina, otros con sin estudiantina, otros con coros, otros en solitario, otros muy muy instrumentales, pasillos para banda, pasillos para todo, tenemos pasillos, una diversidad, enorme diversidad. Maestro, solo hablemos de un ejemplo, no sé, me corrige, tal vez temas que hace Bolívar el Pollo Ortiz, que distan mucho de otros, ¿no? distan mucho de otros porque tienen ya algunos aportes. Este pasillo, le voy a dar un ejemplo, el reír llorando, que es por ejemplo... Vamos a ver, Fernando, si nos ayuda a reír llorando un poquito para que la gente también lo vaya identificando en este momento. Ya vamos a ver qué pasa. Ya. Siga, maestro. Es un pasillo de composición continua, de tres partes continuas. O sea, son tres partes distintas que se van tocando sin lo que se llama el estribillo, que es común en el pasillo. No se repite. No se repite ni tiene este estribillo que va uniendo las partes, que realmente es una manera de hacer una forma muy europea, que es el rondó. O sea, expongo un tema, tengo una pequeña una variante que me va uniendo a la otra parte, se repite este pequeño tema y sigo, que es lo que nosotros le llamamos el estribillo. Entonces, este pasillo, por ejemplo, tiene otras cualidades muy importantes, o sea, no es el mismo como un pasillo, ¿no? Ahí lo estamos escuchando. Ahí estamos viendo estas características especiales que a veces, como si quizá no somos entendidos en la materia, no lo podemos comprender, simplemente nos gusta porque lo escuchamos, porque tiene una linda poesía, porque tiene una linda historia, además que se identifica con cualquier persona. Así es, y de esto es lo que hace de que lo que usted acabó de decir precisamente, que me identifique con la canción o con la música. Es lo que a veces no es solo una persona, es toda una región que se identifica con ese tema del pasillo. O sea, por ejemplo, si de Imbabura, si hay dos pasillos con quien identificarse, sería Al besar un pétalo, y de Marco Tulio Hidro, y otro pasillo que no se lo oye ya mucho, que se llama Al morir de las tardes, de José Ignacio Canelo. Son dos pasillos muy distintos, pero muy identitarios de la región de Imbabura, por decirlo así. Ahí ustedes están escuchando, Fernando, súper atento en mostrarnos también estos ejemplos que nos acaba de mencionar nuestro invitado del día de hoy, el maestro Wilson Orlando Haro. Les recordamos a ustedes que hablamos de esta anatomía del pasillo del siglo XXI. ¿Cómo mira usted, maestro? Nosotros compartíamos información del Instituto Nacional de Patrimonio, que mantuvieron una reunión el pasado jueves como buscar la posibilidad de realizar esta declaratoria, que a veces ha resultado un poco complicada por la identidad del pasillo tanto en Colombia como aquí en Ecuador. Yo quiero discrepar, porque es bueno discrepar. ¿Y qué van a hacer con la declaratoria del patrimonial del pasillo si no hay incentivo a componer el pasillo, si no hay dinero para hacer una industria cultural en torno al pasillo? Yo creo que declaratorias, el Estado está en su derecho, ¿no? El gobierno está en su derecho, pero hacerlo así como tan cerrado, o sea, desde lo institucional, no justifica nada sino el día. Y realmente los ecuatorianos no oímos pasillos solo este día, ni hablamos del pasillo, oímos pasillos todos los días. Entonces, si usted discrepa, ¿cuál sería su mirada? ¿Cuál es su forma de ver esto? ¿Qué debería hacer en este caso? Y si se componen nuevos pasillos. Todo la gente que trabaja en la música escribe nuevos pasillos. El problema es de que el Estado no asume su responsabilidad de crear las industrias culturales para difundir hacia dónde camina el pasillo. Ahí sigue escribiéndose pasillos con unas letras hermosísimas, o pasillos instrumentales, pero que hablan de lo que es la vida de este momento del entorno, ¿no es cierto? Entonces, hablar lindo del pasillo, y yo no quiero negarme a que no sigamos tocando los pasillos tradicionales, ¿no? Pero ¿hacia dónde va el pasillo? ¿Será que se quedó es el pasillo de hace 50 o 60 años? Yo creo que hay que mirar, tener una mirada mucho más amplia. Lo patrimonial no quiere decir que está mal, pero es una mirada institucional. ¿Sí? Lo patrimonial es cómo la gente va asumiendo estas identidades que nos hacen ecuatorianos y cómo la gente va asumiendo, los que hacen, trabajan en la música o en la poesía, hacia dónde están viendo esta mirada de lo que es el pasillo. Maestro, ¿usted ha creado últimamente pasillos? Yo he hecho, no tengo muchos, la verdad, yo tendré 4 o 5 pasillos, pero todos tienen otro tipo de corte, un desarrollo instrumental. Yo hice hace un par de años un pasillo que se llama La Melcocha, que es así como jalar la melcocha, como no sé... con la fuerza, como empiezas y que después te vas... Que se acelera, ¿no? Es un pasillo de carácter un poco académico. ¿Y por qué la melcocha cuando usted es de Imbabura? Porque es que en Imbabura también se hace melcocha. Ah, también hace melcocha. Yo vengo de una región... Cotacachi. Sí, que hay una zona subtropical que es Inta. Ajá. Y ahí se hace melcocha también, es la caña de azúcar y la molienda es parte de la vida. Bueno, el maestro Víctor Armijos hizo la caña, me parece que ya se me olvidó este tema que lo escribe, que también lo hizo para las personas que trabajan en la caña, no. Y que viene el albor del día, el sol, cómo empieza pues a ponerse, yeah, tu cuerpo por esa espina que, yeah, que tiene el uro que le conoce la gente, claro, de la caña, y usted complementa con la melcocha y así cuántas canciones pueden venir saliendo, maestro. Para mí el título fue solamente coincidencial, porque yo estaba escribiendo una llave a qué nombre, entonces cuando vi cómo me invitaron por la zona de Inta a ver cómo era la molienda y comencé a ver cómo hacían la melcocha, entonces yo me quedé impactado porque se parecía en cierto, era... ¿Se grabó esta canción, La Melcocha? No, se ha tocado. No, solo se, la han tocado. ¿Qué ha pasado? Usted nos dijo que ya no hay industrias culturales, pero también hay la posibilidad de grabarlo, maestro. También hay la posibilidad de grabarlo, pero... La posibilidad de hacer esto, por ejemplo, fue el Quinteto Vientos, Mitad del Mundo, un quinteto, uh-huh, de vientos que lo interpretó, pero para grabarlo hay recursos, hay otras tecnologías. Ya no es simplemente grabarlo por grabarlo, es, como usted dijo, crear una historia, una fantasía realmente, porque uno habla de fantasías en torno al tema. Yo creo que el mundo ahora es audiovisual, eso es una realidad, ¿no? Y para hacer una cosa así necesito una inversión. Ahora, maestro, pues si es que hablamos ya del siglo XXI, como ya nos ha dado por ahí algunos antecedentes de cómo vería verse al pasillo, ¿qué nos puede decir usted en este siglo XXI sobre este género para usted, como es el pasillo? Porque la gente aún lo sigue aceptando realmente al pasillo. Todo el mundo acepta el pasillo. Y la realidad es que acepta porque con el pasillo nos acordamos de los ancestros, de nuestros abuelitos, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Es algo importante eso, tener esa vinculación del cariño. A veces la modernidad nos habla de lo técnico y no nos habla de los sentimientos, que son muy importantes en los seres humanos, y sobre todo el cultivo del hacer el bien a los demás, que eso es una virtud, la virtud es eso, y eso hablan los sentimientos, y de eso hablan las canciones, de querer de querer su entorno, de querer la gente, y la modernidad en cambio nos ha enseñado a pensar en la individualización. Todavía vivimos una época del sentimiento, y eso es no solamente el pasillo, yo creo que toda la música ecuatoriana habla de los sentimientos, habla de libre pensar, que eso es muy importante, el poder pensar y decir lo que uno quiere sin tener que ofender a los demás, ¿no es cierto? Entonces la modernidad ahora sí, hay otras herramientas, hay otros recursos, pero seguimos hablando nosotros de los entornos, y toda la música actualmente está hablando de los entornos. La Orquesta Filarmónica de Berlín, ellos ya están hablando de la música de aquí a 50 años y qué está sucediendo con la música en otros lados del mundo que no es en Europa ni en los centros culturales. Ya están hablando ellos, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Indonesia? ¿Cuál es la música? ¿Cómo nos puede ayudar al desarrollo? Y el desarrollo de las artes en general es hablar de las personas. ¿Cómo deberíamos verlo a 50 años a nuestra música? Manteniendo la relación humana, no siendo una cabina de cristal, La música no es una cabina de cristal aislada. Y yo creo que por más complejo que sea el discurso musical, el fin debería ser el entorno, nosotros, y las demás personas y los demás seres vivientes. Yo creo que hacia allá debe de caminar también el pasillo, como siempre lo ha hablado, de la gente, de los sentimientos. Ahora, maestro, para cerrar este diálogo, esta entrevista, ¿con qué cerraríamos? ¿Qué diríamos a la gente en esta anatomía del pasillo del siglo XXI? Que oigan pasillos, y cuando oigan pasillos, yo siempre digo, salga y dele un abrazo y la mano a la gente, y vea, a veces una palabra de cariño hace un milagro. El pasillo hace eso, nos hace reflexionar mucho. Hay muchísimos pasillos, maestro. ¿Con qué nos recomendaría usted en esta mañana, por ejemplo, escuchar, si usted nos invita a escuchar los pasillos, cuál sería el que usted nos recomienda para hoy? El espantapájaros del maestro Gerardo Guevara. La nueva, un pasillo contemporáneo de la época que habla mucho del indigenismo, ¿es así? Y tiene una linda versión María Tejada que le puso letra a ese pasillo. Bueno, ahí está. Esa es la recomendación que hace el maestro Wilson Haro, que nos ha acompañado el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a ver si es que nosotros podemos cerrar también. Les compartimos a ustedes este tema musical, si bien no en la propuesta que nos ha mencionado puede ser el espantapájaros, porque hay diferentes interpretaciones que se los realiza por todos los artistas, los creadores, los que están siempre en conexión con la música y con esa proyección que nos acaba de mencionar el maestro, cómo la música puede influir muchísimo dentro de 50 años, cómo nos podemos mirar en esa muy buena relación a través de la música, temas musicales especiales que son parte importante en la vida de los seres humanos. ¿Qué cosas dejamos de hacer si no escuchamos música, maestro? Siempre estamos acompañados de música. O sea, nos vamos a otras dimensiones, no son las que conocemos todavía. Así es, esa es la gran motivación y la posibilidad, pues nosotros de disfrutar de la buena música, y sobre todo cuando hay excelentes interpretaciones que tiene nuestros artistas ecuatorianos. Vamos a ver si es que es factible. Estamos listos con eso. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias también a todos ustedes.